Para el pueblo birrárica, que habita en la Sierra Madre Occidental, en los límites de los estados de Jalisco, Zacatecas y Durango, realizar la peregrinación al territorio sagrado de Viricuta, en el altiplano potosino, es la forma de mantener con vida el costumbre, ya que este lugar es considerado el jardín de las deidades, donde según su cosmovisión tuvo su origen el sol, así como sitio ceremonial, donde la dualidad del hermano mayor, el venado, y el peyote, o jícuri, permite ser cazado mediante un ritual inmemorial que practican los birraritari. Es necesario señalar la importancia cultural de Viricuta, reconocido además por la riqueza biológica de la región, como lo menciona el ingeniero Tunuari Chávez, del Área de Análisis e Incidencia de la Comisión de Derechos Humanos Jalisco. Viricuta está en el altiplano potosino. Es el principal lugar de endemismo de cactáceas del mundo. Está representada ahí gran parte de la biodiversidad de todo lo que conocemos como el desierto chihuahuense. Es también uno de los lugares de oración e identidad indígena más importantes del planeta, como pocos lugares se le comparan. Ahí cada piedra, cada animal, cada planta, cada montaña, cada planicie está representada en la historia cosmogónica de formación del mundo para el pueblo wixárika. De su estabilidad ambiental depende la identidad de este pueblo, que por lo menos habita 5.300 kilómetros cuadrados del territorio nacional, una superficie más grande que la de varias entidades federativas de México. Pero es también el principal lugar de oración franciscana de México. Millones de personas visitan Real de 14 para cumplir su devoción. Desde hace más de un año, la empresa Proan, conocida por la elaboración de productos industrializados como huevos San Juan y el alimento para perros Chow Chow, depositó los desechos de millones de gallinas y cerdos cerca del área del Collado, en los ejidos del Salto y el Refugio de las Amayas, dentro del municipio de 14, en el desierto de San Luis Potosí. Este martes 23 de noviembre, los habitantes del municipio de 14 en San Luis Potosí se manifestaron para solicitar al empresario Manuel Romo se comprometa a reciclar los desechos de sus empresas porcícolas y sus granjas aviarias para que deje de verter al aire libre las excretas de sus industrias. Al sitio acudieron María Guadalupe Carrillo, presidenta municipal de 14, y el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, quien denunció la actividad industrial que explota los recursos de forma irracional. Hay un orden racional en la administración del mundo. Hay un orden racional en la administración de la naturaleza. Hay un orden racional que ningún empresario con todo su dinero, que ningún gobernante con todo su poder puede violar, porque hay un creador que les tomará cuenta de todas las vidas dañadas ya desde hace más de un año en este lugar y no sé dónde más lo hagan. Hay un creador del cielo y de la tierra y a él le darán cuentas de todas las vidas que deben ya, porque hay daños que se hacen irreversibles en donde la gente permanece atrofiada para toda su vida. Y más cuando se hacen en el desarrollo de los infantes. Todo ciudadano tiene acceso, en primer lugar, a la información. Y aquí, señor representante de la empresa, le están pidiendo información. Y sobre todo, el desprecio que hay ante esta gente, de que le han metido ahí esa porquería, cuando que en otros lugares seguramente que no lo han hecho, porque allí debe haber gente de traje y gente vestida de otro modo. Para concluir, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento por la protección del patrimonio biocultural de Viricuta, así lo refiere el ingeniero Tunuari Chávez. Ante esto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos ha emitido un pronunciamiento para que todas las autoridades del gobierno federal, local y estatal realicen en el ámbito de sus competencias el diseño e implementación de políticas públicas y acciones que garanticen al pueblo wixárika y a las personas que habitan este lugar sagrado, que sus derechos humanos a un medio ambiente sano, a la recreación, a la cultura, serán respetados y garantizados mediante acciones de supervisión y vigilancia, así como sanciones necesarias para que este territorio prevalezca. Esta federación también invita al cumplimiento efectivo de la Recomendación 56-2012, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está dirigida a 13 autoridades de los tres órdenes de gobierno. También pide el respeto y atención al pronunciamiento que emitieron 7 defensorías de derechos humanos ante la situación que guardan los derechos humanos de las personas que habitan el territorio sagrado de Wirikuta y que fue publicado el 21 de julio. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.